Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Hundreds of thousands of people have fled their homes as Hurricane Ike. Cientos de miles de personas debieron abandonar sus hogares debido a que el huracán Ike se dirige hacia la costa del Golfo, al estado de Texas. El Servicio Nacional de Meteorología está advirtiendo a los residentes que viven en casas de uno o dos pisos que si no evacúan, se enfrentarán a una muerte segura. El huracán Ike podría provocar que extensas áreas en las inmediaciones de Houston queden bajo agua. Si la tormenta sigue su camino actual, podría azotar el sur de Galveston, Texas. Esta podría llegar a ser la peor tormenta que haya golpeado a Texas desde 1961. Bolivia's internal political crisis continues. La crisis política interna de Bolivia sigue aumentando. El jueves, manifestantes en contra del gobierno atacaron a partidarios del presidente boliviano Evo Morales, lo que dejó un saldo de 8 muertos y 20 heridos. El ministro de gobierno boliviano, Alfredo Rada, dice que la mayoría de las personas que murieron eran campesinos. Bolivia se ha dividido por los intentos de las provincias ricas en petróleo de declarar su autonomía del gobierno central. El presidente boliviano Evo Morales acusó a Estados Unidos de apoyar a los gobernadores de la oposición y ordenó la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg esta semana. En respuesta, el gobierno de Bush dijo que expulsaría al embajador de Bolivia en Washington, D.C. El jueves, el gobierno de Venezuela entró en la disputa y también expulsó al embajador de Estados Unidos en Caracas. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo que esta decisión era un acto de solidaridad con Bolivia. In Afghanistan, two U.S. troops have been killed. En Afganistán, dos soldados estadounidenses murieron, lo que convirtió al año 2008 en el más letal para las fuerzas de Estados Unidos desde que comenzó la invasión estadounidense en 2001. Estas muertes elevaron el número de muertos de este año a 113, superando el récord del año pasado de 111. Meanwhile, one of the Pentagon's key sources for... Mientras tanto, se reveló que una de las fuentes claves del Pentágono para negar el número de muertos en la reciente masacre de civiles en la localidad afgana de Azizabad es el corresponsal de Fox News, Oliver North. North fue acusado y luego indultado en la década del 80 por mentirle al Congreso sobre el escándalo Irán-Contras. El bombardeo contra Azizabad ha exacerbado las protestas públicas por los ataques aéreos estadounidenses en Afganistán. El jueves, el presidente afgano, Hamid Karzai, dijo que se oponía a la ocupación a largo plazo de los soldados extranjeros. El presidente afgano, Hamid Karzai, dijo: obviamente, la comunidad internacional no estará aquí por mucho tiempo y no sería bueno para nosotros que permanezca aquí mucho tiempo. Somos un país con una historia de varios miles de años y estamos orgullosos de nuestra historia y de nuestra valiente nación. No deberíamos depender de las fuerzas extranjeras para nuestra seguridad por mucho tiempo. En materia electoral, los dos candidatos presidenciales principales recortaron sus campañas el jueves para conmemorar el aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Tanto el senador Barack Obama como el senador John McCain asistieron a la Universidad de Columbia en Nueva York para un foro sobre el servicio público. Durante su discurso, Obama dijo que el gobierno estadounidense debería trabajar para ofrecerles más oportunidades a los jóvenes para ayudar a su comunidad. El senador Barack Obama dijo: las opciones que le hemos dado a los jóvenes son muy escasas. Cuando me gradué en Columbia, tenía una opción. Podía elegir una carrera lucrativa en Wall Street o ingresar de inmediato a la Escuela de Leyes, o podía seguir adelante con la inspiración del movimiento por los derechos civiles y de la era de Kennedy e intentar trabajar en la comunidad, y escogí esta última, pero no fue fácil. Ganaba $12,000 al año, más los gastos de locomoción. En Chicago trabajé con las iglesias, estableciendo programas de capacitación laboral e implementando programas para los jóvenes para cuando terminaran sus estudios, para intentar mejorar la comunidad. Fue la mejor educación que he tenido, pero irónicamente me resultó más difícil encontrar ese trabajo que encontrar un trabajo en Wall Street. Y creo que hay muchos jóvenes a quienes les interesa seguir la misma opción y deberíamos alentarnos. El gobierno será parte de eso. Durante su discurso, el senador McCain alentó a los jóvenes a unirse a las Fuerzas Armadas y a trabajar en el servicio público. McCain se presentó en el fórum solo una semana después de que su candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, y el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ridiculizaron el historial de Obama como organizador comunitario durante sus discursos en la Convención Nacional Republicana. Mientras tanto, Palin dio su primera entrevista desde que se unió a la fórmula de McCain. Palin habló con el conductor de ABC News, Charles Gibson, quien la presionó con respecto a asuntos relacionados con la política exterior, entre ellos los recientes ataques estadounidenses unilaterales contra Pakistán. Charles Gibson dijo: ¿Eso quiere decir que sí? ¿Que usted piensa que tenemos derecho a cruzar la frontera con o sin la autorización del gobierno pakistaní para perseguir a los terroristas que se encuentran en el área de Waziristán? La gobernadora de Alaska, Sarah Palin, respondió: Creo que Estados Unidos debe agotar todos los recursos para detener a los terroristas que se empeñan en destruir a Estados Unidos y a nuestros aliados. Debemos manejar todas las posibilidades. También se le preguntó a Palin sobre el reciente conflicto entre Rusia y Georgia por sus dos provincias separatistas. Gibson: ¿Qué perspectiva de las acciones de Rusia, en particular de las últimas dos semanas, le da la proximidad del Estado? Palin: Son nuestros vecinos y de hecho se puede ver Rusia desde el territorio de Alaska. Gibson: ¿Está a favor de que Georgia y Ucrania sean parte de la OTAN? Palin: Ucrania sin duda que sí. Sí, y Georgia. Putin piensa lo contrario. Obviamente piensa lo contrario. Gibson: En virtud del tratado de la OTAN, ¿no tendríamos que ir a la guerra si Rusia invadiera Georgia? Palin: Puede ser. Eso dice el acuerdo. Cuando un país es aliado de la OTAN, se espera que ayude si otro país es atacado. En Israel y en los territorios ocupados, el Grupo en Defensa de los Derechos Humanos Israelí, B'Tselem, dice que ha reunido nuevas pruebas de la expansión de los asentamientos israelíes en tierra palestina. La directora ejecutiva de B'Tselem, Jessica Montel, afirma que se han expandido 12 asentamientos al este del muro israelí que atraviesa Cisjordania. Dijo Jessica Montel, la directora ejecutiva de B'Tselem: No son solamente las medidas oficiales las que permiten apoderarse de las tierras palestinas que están en torno a los asentamientos. También hay esfuerzos piratas de los mismos colonos, actos de violencia que demarcan muy claramente áreas en torno a los asentamientos en las que los palestinos no pueden ingresar. Israel se había comprometido antes a congelar la expansión de los asentamientos, pero ahora afirma que esa promesa solo se aplica a los asentamientos que no quiere conservar. El vocero del gobierno israelí, Yigal Palmor, rechazó las acusaciones y dijo que los palestinos tienen derecho a impugnar la expansión de los asentamientos en los tribunales de Israel, dijo Yigal Palmor. La situación de estos asuntos, los asentamientos, en los territorios palestinos en general, son en la actualidad negociados entre israelíes y palestinos, e independientemente de las medidas de seguridad que se tomen en el terreno, estas no afectan a dichas negociaciones. En cualquier caso, si cualquier persona, sea un propietario de tierras o no, si cualquier persona siente que sus derechos están siendo lesionados por estas interpretaciones, puede apelar a la Suprema Corte de Israel. El propietario de tierras palestino, Isa Slaibi, dijo que los fallos de los tribunales israelíes no cuentan en la realidad sobre el terreno, dijo Isa Slaibi. En 2005, la Suprema Corte se pronunció permitiéndonos cultivar nuestras tierras, y este fallo es el que rige, incluso para los propietarios de tierras. A pesar de ello, las fuerzas de defensa israelíes, o lo que así se denomina, nos impide cultivar nuestras tierras. En otras noticias de Israel, crecen los pedidos para que se investigue si el ministro de Transporte y candidato a primer ministro, Saúl Mofaz, ordenó crímenes de guerra mientras se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército de ese país. A principios de este año, aparecieron informes de que durante la segunda intifada, Mofaz había ordenado a las tropas israelíes que dieran muerte a 70 palestinos por día. Según se informa, en mayo de 2001, Mofaz habría dado instrucciones a los comandantes de alto rango de Cisjordania de dar muerte a 10 palestinos por día en cada una de las 7 áreas de de brigadas territoriales. David Kretzmer, profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén, afirma que los informes sobre la orden de Mofaz se suman a las especulaciones de que podría haber cometido graves delitos, de los que al menos algunos entran en la categoría de crímenes de guerra. Los pedidos de que se investigue a Mofaz se producen al mismo tiempo que la policía israelí recomienda que se acuse al primer ministro Ehud Olmert de cargos de corrupción. Un integrante de un afamado conjunto de danza afroamericano dice que guardias del aeropuerto israelí lo obligaron a bailar para probar su identidad debido a su nombre musulmán. Abdur Rahim Jackson afirma que fue individualizado cuando la compañía Alvin Ailey llegó al aeropuerto internacional Ben Gurion el domingo. Un nuevo pronóstico de inteligencia prevé que el dominio mundial de Estados Unidos declinará en las próximas décadas. El informe Tendencias Mundiales 2005 sostiene que el poder militar de Estados Unidos tendrá menos importancia ya que nadie atacará a este país con armas convencionales de destrucción masiva. El informe también prevé que el liderazgo de Estados Unidos declinará a un ritmo acelerado en el ámbito político, económico y posiblemente cultural. Según este pronóstico, el cambio climático global será una fuerza fundamental que modificará drásticamente la geopolítica. El congresista demócrata Charles Rangel admitió su deuda de aproximadamente $5,000 por impuestos atrasados correspondientes a una casa de vacaciones en República Dominicana. Rangel dice que pagará ese dinero, pero rechaza los pedidos de destitución como presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Hoy es el cumpleaños número 64 del activista indígena estadounidense Leonard Peltier. Fue condenado por la muerte de dos agentes del FBI durante un tiroteo en la reservación indígena de Pine Ridge en 1975. Peltier sostiene su inocencia desde hace tiempo y es ampliamente considerado como un prisionero político en Estados Unidos. En Chile, miles de personas se reunieron para conmemorar el 35º aniversario del derrocamiento, apoyado por Estados Unidos, del presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, Allende murió en el Palacio Presidencial durante el ataque que llevó a Augusto Pinochet al poder. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, conmemoró el aniversario restaurando la oficina en la que murió Allende, dijo la presidenta chilena, Michelle Bachelet. El legado de Salvador Allende, que nos anima día a día a alcanzar una vida mejor por caminos de libertad y democracia. Un legado que sentimos tan vivo en nosotros al abrir este espacio consagrado a honrar su memoria. Allende's daughter, Isabel Allende, la hija de Allende, Isabel Allende, también asistió a la ceremonia, dijo Isabel Allende. Sus palabras y sus mensajes fueron de esperanza y yo creo que hay poco ejemplo de dignidad como la que él nos dejó y por eso tiene la dimensión universal que tiene. Y aquí en Nueva York, los familiares y amigos de las víctimas fallecidas en los ataques al World Trade Center se reunieron para conmemorar el 7º aniversario del 9 del 11, dijo John Napolitano. Si no está aquí, me está buscando y le digo que lo amo. Y todos los días que venía, había nuevos mensajes escritos en las cenizas que me decían que no abandonara la esperanza. Y no recuperé a mi hijo y tampoco tuve la oportunidad de encontrar al hijo de otra persona. Dijo María Escribano. Un poco emocionada. Todos los años una se dice, soy lo suficientemente fuerte, soy lo suficientemente fuerte. Pero cuando llegas, comienzas a desmoronarte. Simplemente nunca lo superas. Dijo Elsie Goss Caldwell. Sadness. Tristeza, tratando de imaginarme qué estaba sucediendo en los últimos momentos de su vida, intentando estar cerca de él. La noche anterior, después de mucho tiempo, tuve una gran conversación con él y me llamó esa mañana, pero como nunca encontramos a Kenny, se hace muy, muy difícil darle un cierre a esto, si es que verdaderamente se le puede dar un cierre. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.